dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 59 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Y con este viernes también estamos iniciando mes. Ya estamos a primero de febrero. ¿Cómo sintieron este mes de enero? ¿Se les fue rápido o...? Simplemente dije, no, sí se me hizo muy largo, ya quería que llegara febrero. Yo creo que es un mes, el mes de enero, pues uno está feliz, ¿no? Acaba de pasar la Navidad, el fin de año, y en febrero pues ya se viene el día de San Valentín y mi cumpleaños. Entonces estoy muy feliz, ¿no? De que ya estemos en un nuevo mes, bendito Dios. Y pues hay que ser agradecidos, ¿no? Por todo lo que se nos dio este mes que acabamos de concluir y por este nuevo mes que nos están regalando. Así que un aplauso para todos nosotros, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 47, mínimas de 39, con probabilidad de lluvias de un 80%. Para el día domingo se esperan también lluvias con temperatura máxima de 46, mínimas de 40. El día domingo se esperaba que cayera nieve, ¿se acuerdan? Y después nos decía que se había aplazado para el día lunes. Hoy nos dice también que el día lunes se esperan lluvias con una probabilidad de un 80%, con temperaturas máximas de 47, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Y para el próximo martes esperan máximas de 44, mínimas de 25, con probabilidad de lluvias con una probabilidad de un 90%. Ahora nos dice el pronóstico que el próximo miércoles es cuando va a caer nieve. Las temperaturas van a descender notablemente del día martes al miércoles, así que estén preparados y prepárense por si descienden el día martes. Aquí nos dice que no, pero ya saben que el pronóstico cambia constantemente y drásticamente. Pero a partir del próximo miércoles las temperaturas descienden máximas de 30, o sea que vamos a estar a 0 grados centígrados, vamos a estar como a menos 2 o menos 4 grados centígrados como máximas. Entonces sí va a estar muy frío. El día jueves igual también va a estar frío, el día viernes de la próxima semana, pero nada más nos dice que va a caer nieve el próximo miércoles. Entonces, por favor, prepárense, abríguense muy bien y pues esperen lluvias, que es lo que nos está diciendo. Tenemos un cambio pues de temperaturas muy notables. Ustedes se han dado cuenta a través de las noticias que se han informado. Hay, pues ya saben, ¿no? El cambio climático está afectando pues muchas partes, sobre todo aquí en Estados Unidos, está afectándose mucho. Y pues no podemos hacer oídos sordos, tenemos que tratar de cuidar más nuestro medio ambiente y pues inculcarle sobre todo a los niños que tengan ese mismo cuidado si queremos, ¿no? Que no nos esté afectando. Ustedes se han dado cuenta de esos cambios de temperatura tan fríos que se dieron en, bueno, que se están dando en otros estados acá en Estados Unidos, ustedes han dado cuenta las tormentas, cómo se han intensificado últimamente, tormentas invernales también, los incendios. Entonces el planeta nos está mandando muchos avisos. Entonces no tenemos que hacer oídos sordos y tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Trump dice que las negociaciones legislativas para la seguridad fronteriza son una pérdida de tiempo. En una entrevista con el diario The New York Times, el presidente Donald Trump dijo que estaba listo para actuar por cuenta propia si los demócratas en la Cámara de Representantes no le proveían los fondos necesarios para construir un muro o una serie de barreras físicas en la frontera con México. Seguiré construyendo el muro y lo terminaremos el muro, fue lo que dijo. Ahora, si declaro o no una emergencia nacional, eso ya lo verán. La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, dijo el día de ayer que no habría dinero para el muro en un acuerdo sobre la seguridad fronteriza. Recientemente, el presidente ha vacilado en el nombre de su proyecto de seguridad, mientras que a ratos se ha mostrado enfático en la noción de un muro. Un muro es un muro. En otras ocasiones ha considerado llamarlo una barrera física e incluso ha coqueteado con la idea de que la reparación de estructuras existentes y la adición de algunos cientos de millas más de barreras podría considerarse un triunfo de su administración. En medio de señales de que su influencia en el Congreso se está atrofiando, el presidente pareció dedicar un mensaje a sus seguidores conservadores en un tuit. Los demócratas no van a dar dinero para construir el muro necesitado desesperadamente. Lo tengo cubierto, el muro ya se está construyendo, no espero mucha ayuda. Pelosi, representante de California, dejó la puerta abierta para un acuerdo que podría financiar algunas barreras y dijo que ya existía el cercado de Normandía que bloquea los vehículos, reportó la agencia de noticias de Associated Press. Si el presidente quiere llamar a eso un muro, puede llamarlo un muro, dijo a los periodistas y añadió, hay un lugar para el cercado mejorado, el cercado de Normandía funcionaría. Sin embargo, el otro comentario de Pelosi, no habrá dinero para el muro en la legislatura, subrayó la batalla lingüística en curso. También mostró que los demócratas no ven razón para dejar que Trump gane una victoria en una causa que agita a sus votantes de extrema derecha y enfurece a los liberales. El frío ártico, temperaturas primaverales amenazarán el centro del país este fin de semana. En Illinois, las temperaturas podrían subir 80 grados en unos solos días. En Michigan, la nieve que se derrite, la lluvia y la masa de hielo de 17 millas en el río Muskegon podría provocar inundaciones. Además, a lo largo de todo el oeste medio, un cambio abrupto de temperatura como el que se espera provocaría cuarteaduras en las carreteras y las principales tuberías que transportan agua y gas. La ola de frío polar ha dejado al menos 21 muertos. Entre las víctimas, al menos 9 han fallecido en la ciudad de Chicago, según informa el hospital John H. Stronger Jr. Se espera que en los próximos días el vórtice polar que paralizó a muchas ciudades llegue a su fin con un rápido deshielo que, según los expertos, no tendría precedentes. Las ciudades podrían no estar preparadas para lo que sigue. No creo que haya habido un caso en el que hayamos visto un cambio tan grande en las temperaturas en invierno, dijo Jeff Master a la agencia de noticias de Associated Press, director de meteorología de la firma Weather Underground. Las rachas de frío extremas en ocasiones anteriores no se han disipado a esta velocidad y aquí estamos dirigiéndonos hacia temperaturas primaverales. Este jueves el sistema se movió hacia el este, llevando las condiciones árticas a una área que abarca desde Buffalo hasta Brooklyn. En el oeste de Nueva York, una tormenta que arrojó hasta 20 pulgadas de nieve, 51 centímetros, dio paso a temperaturas bajo cero y vientos helados cortantes. En la ciudad de Nueva York, unos 200 bomberos que luchaban contra un incendio en un edificio comercial se turnaban para calentarse en los autobuses. Para la sección media del país, el alivio del río podría estar al alcance en este fin de semana, pero el abrupto cambio traerá consigo nuevos retos. Rockford, Illinois, tuvo una temperatura récord de menos 35 grados Celsius la mañana del día de ayer. Y este lunes podría encontrarse a 50 grados o 10 grados Celsius. Otras áreas previamente congeladas podrían ver temperaturas de 55 grados o más. El dramático calentamiento ofrecerá un respiro del frío ártico que canceló clases en las escuelas, cerró negocios y detuvo trenes. Pero aparecerán baches en las carreteras y muchos puentes quedarán debilitados por el ciclo de congelación y descongelación. Ese ciclo puede romper las cañerías de agua y las principales tuberías de las ciudades. Montones de vehículos quedarán con llantas dobladas y desinfladas. Y senador demócrata Cory Booker anuncia candidatura para el 2020. El senador Cory Booker aspira a ser candidato presidencial 2020. El demócrata de Nueva Jersey lo anunció el día de hoy en un mensaje por video a sus partidarios, en el que enfatizó la necesidad de la unidad en una época de divisiones políticas profundas. Booker se suma a otros 3 senadores de su partido que han declarado sus intenciones de participar en las primarias y a los que próximamente podrían sumarse otros 3 aspirantes. El senador de 49 visitó en octubre Iowa y New Hampshire, los 2 estados donde inicia el proceso electoral, en un indicio anticipado de su intención de enfrentar al presidente Donald Trump. Booker fue alcalde de Newark y es senador desde el 2014 bajo la ley de Nueva Jersey. En el 2020 podría ser candidato presidencial y a la vez postularse a un nuevo periodo en el Senado. Y un buen samaritano anónimo pagó hotel para indigentes de Chicago en medio del frío polar. Un buen samaritano pagó las habitaciones del hotel de 70 desamparados que fueron evacuados de un campamento para personas sin hogar en el centro de Chicago en medio de temperaturas frías récord, reportó el diario de Chicago Tribune. El grupo había acampado con cerca de una docena de tiendas de campaña en un terreno baldío no muy lejos de la Torre Willis y usaba tanques de propano portátiles para calentarse. La temperatura descendió a menos 20 grados Fahrenheit o menos 28 grados Celsius el miércoles por la mañana. Poco después del mediodía, uno de los tanques se explotó debido al frío y aunque nadie resultó herido, las autoridades acudieron al lugar y confiscaron otros 100 tanques debido al riesgo para la seguridad. Había una cantidad significativa de propano allí, fue lo que dijo el jefe de bomberos Walter Schroeder, y con tantos cilindros es como una bomba explotando. Las autoridades de la ciudad notificaron al Ejército de Salvación, que comenzó los preparativos para trasladar a las personas del campamento hacia uno de sus albergues. Aproximadamente una hora más tarde, la ciudad volvió a llamar y dijo que alguien había ofrecido colocar a los desamparados en un hotel por el resto de la semana. Algún ciudadano maravilloso los va a alojar a todos en un hotel por el resto de la semana, dijo al Tribune Jacqueline Rushville, una portavoz del Ejército de Salvación. Una sola persona no aceptó el ofrecimiento y en cambio prefirió ir a otro centro de acogida. No se divulgó la identidad del buen samaritano ni su profesión y solo se conoce que el hotel que acogerá a los desamparados se encuentra en la zona sur de la ciudad. Solicitud judicial sugiere la ampliación de un caso contra un ex asesor de Trump. La investigación sobre Roger Stone, ex asesor del presidente estadounidense Donald Trump, podría ir más allá de los cargos de falso testimonio, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia por los que fue detenido la semana pasada, según una solicitud presentada el día de ayer por el fiscal especial Robert Mueller. El fiscal pidió a la Corte Federal en Washington que le diera a su equipo y a la defensa más tiempo para estudiar terabytes de pruebas, incluidos varios dispositivos de comunicación, discos duros, correos correos electrónicos, cuentas de contenido en la nube y documentos financieros y bancarios que se remontan a años atrás. Stone fue detenido el día viernes e imputado por 7 cargos en la investigación dirigida por Mueller sobre la supuesta convivencia entre el equipo de campaña de Trump y agentes rusos. El fiscal acusó al ex asesor del presidente, liberado bajo fianza el viernes, de mentir sobre las relaciones con WikiLeaks, la organización que publicó correos electrónicos pirateados contra la rival demócrata de Trump en las elecciones presidenciales del 2016, Hillary Clinton. La necesidad de estudiar mucho más material sugiere que el fiscal especial está ampliando la investigación a otros posibles delitos. Quizás quieran que Stone tenga esa información ahora porque podría haber más cargos en el futuro, o porque piensan que el hecho de que éste sepa que poseen esa información podría animarlo a cambiar su declaración, dijo el ex fiscal federal Renato Mariotti. Hasta el momento, Mueller inculpó a 6 ex asociados de Trump, incluidos su ex abogado Michael Cohen, su ex jefe de campaña Paul Manafort y su ex asesor de seguridad Michael Flynn, en los 20 meses de investigación. Todos fueron acusados de mentir a los investigadores y algunos de ellos también de delitos fiscales o financieros, pero ninguno fue imputado por delitos relacionados con la supuesta convivencia con Rusia. En una conferencia de prensa el día de ayer, Stone afirmó que sus supuestas mentiras sobre WikiLeaks eran frutos de fallos de memoria y que no eran relevantes para la investigación sobre la presunta colusión entre Rusia y la campaña de Trump. Y el efecto Trump, legisladores republicanos cambian de bando. Los demócratas siguen sumando bancas en las legislaturas estatales, incluso después de las elecciones del mes de noviembre, gracias a las deserciones de legisladores republicanos molestos con el rumbo que ha tomado el partido tras la victoria de Donald Trump. En los últimos 2 meses, legisladores republicanos de California, Kansas City y Nueva Jersey se han cambiado de bando y se pasaron al Partido Demócrata. Mencionaron varias razones, pero todos tienen algo en común. Dicen que bajo la presidencia de Trump, el partido ha adoptado posturas extremas. Hablan mucho de que tienen una gran carpa, pero se sigue reduciendo esa carpa, expresó Barbara Bollier, quien cambió de partido en Kansas. Los moderados obviamente no somos bienvenidos. Bollier fue una de 4 legisladores republicanos moderados de los suburbios de Kansas City que cambiaron de partido. La deserción más reciente es la de Dawn Marie Adiego, senadora de Nueva Jersey, que representó un distrito de las afueras de Filadelfia durante casi una década. Los republicanos son minorías en ambas cámaras en Nueva Jersey y Adiego dijo que quería ser parte del debate de la mayoría demócrata, pero también señaló que el Partido Republicano a nivel nacional es irreconocible. Los valores que me acercaron al Partido Republicano no han cambiado, pero el partido que alguna vez expuso la visión de Ronald Reagan ya no existe, sostuvo al anunciar el cambio de bando. Su anuncio se produjo pocos días después que el asambleísta californiano Brian Marchesin, quien representa a San Diego, dejase el Partido Republicano en desacuerdo con sus políticas hacia la migración, inmigración, la atención médica, las ventas de armas, el aborto y los derechos de los gays. Los demócratas controlan 62 de las 99 bancas de la legislatura estatal, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Además, tomaron el control de la Cámara Baja a nivel nacional. Las deserciones se producen en momentos en que la popularidad de Trump está cayendo. Y promesa de Estados Unidos fue fichado por el Bayern Múnich. El Bayern anunció el día de ayer la incorporación del internacional estadounidense de 17 años, Taylor Butt, por 3 años y medio. La promesa de USA dejó la academia de Real Salt Lake para incorporarse a la cantera del actual campeón de la Bundesliga. El mediocampista llegará al Bayern para incorporarse a la sub-19 y participará en los campamentos de entrenamiento de invierno sub-23 en Dallas, Texas. Esto con la idea de que Bud se acople al equipo y pueda llegar en forma para la segunda mitad de la temporada con su equipo sub-19. Hochenzauer, gerente de la academia del Bayern, mencionó que el equipo bávaro ve mucho talento y potencial en el joven de 17 años, por lo que han decidido llevárselo para terminar de formarlo como jugador. Vemos mucho potencial en Taylor, es un joven jugador con talento y esperamos trabajar con él para desarrollar su talento. Wood se mostró contento con este nuevo capítulo en su carrera, ya que está llegando a uno de los clubes más grandes de la actualidad. Estoy muy contento con el siguiente paso en mi carrera. Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Estar aquí en Múnich, en el campus del Bayern, y dar los siguientes pasos en mi desarrollo me hace sentir muy orgulloso, fue lo que dijo. Actualmente juega para la selección sub-19 de Estados Unidos y posteriormente representó a la sub-17 en el Mundial de la India. Con su llegada a Múnich se suma a Chris Richards como el segundo talento de USMNT, que terminará su preparación como profesional en el campeón bávaro. Y LeBron James vuelve a lo grande. LeBron James regresó a las pistas e hizo honor a la aura que lo acompaña. La mega estrella de los Lakers fue el más acertado en el derby de Los Ángeles que los Clippers disputaban como locales en el Staples Center, quedándose a una asistencia del triple doble, 24 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias. Pese a que volvió a las canchas tras la baja por lesión más larga a la que se había enfrentado, no había jugado en 5 semanas y media desde el día de Navidad ante los Warriors. Los Lakers tomaron el control ya a mitad del primer cuarto, sabiendo muy bien por dónde atacar al rival, sin que los porcentajes se les fueran de madre. Brandon Ingram fue el que mejor inicio tuvo y el relevo se lo dio al ínclito Lance Stephenson, que dejó la jugada más curiosa del partido con un codazo a Marjanovic y celebración posterior para sentenciar el marcador. Los Clips aguantaban, pero en el tercer cuarto hicieron aguas y permitieron a Rondo dominar los tiempos de los ataques y a LeBron tener el espacio suficiente para distribuir. Marjanovic y Harrell superaron a los McGee, Chandler y Zubac, muy flojo esta vez, 1 sobre 6 y 3 rebotes, pero era desde el exterior desde donde venía la ofensiva, con los que los Clippers recuperaron todo el terreno y forzaron la prórroga. Harris tuvo un encuentro algo fallón de cara al aro, pero completando en muchas facetas, y William, exjugador de los Lakers, fue el que ejecutó con frialdad 112-112, que fue el resultado al final del tiempo reglamentario estipulado. Dos tapones y las dos jugadas decisivas, un tiro con paso atrás de James y la mencionada de Stephenson, hicieron de menos el esfuerzo de Lou Williams y pusieron a los Lakers por delante sin nada más que ver. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este programa con el pie derecho. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, y ya casi iniciamos con el tema del día, pero antes les tengo una noticia muy interesante, y todos sabemos que les voy a decir, ¿no? De cuando uno mece a un niño, o sea que lo está moviendo de un lugar a otro en los brazos, se duermen, o se duermen más fácilmente, ¿no? Pero ¿por qué mecerte puede ayudarte a dormir mejor? Aunque tú seas un adulto, si tú te subes a una hamaca o maca, como le decimos en Sonora, o en algún columpio o qué sé yo, de esas sillas que te acuestas un rato, te quedas dormido, pues hay una razón por la cual uno se queda dormido. Acunar a un bebé lo ayuda a dormir mejor, y cualquier persona que se haya quedado dormida en una hamaca reconoce que puede ser una sensación de lo más placentera, ¿verdad? Ahora, un nuevo estudio sugiere que un suave balanceo durante la noche podría mejorar considerablemente el sueño de los adultos. Los investigadores de la Universidad de Ginebra quisieron averiguar si una cama que se mece como una cuna podría ayudar a los adultos a dormir mejor y por más tiempo. Para comprobar esta hipótesis, el equipo de investigadores construyó una cama especial que se mueve suavemente. Los voluntarios, 18 jóvenes adultos, pasaron 3 noches en un laboratorio del sueño en Ginebra, y la primera para acostumbrarse al nuevo ambiente, la segunda en la cama mecedora y la tercera sin mecerse. Los investigadores registraron sus ondas cerebrales y descubrieron, adivinen qué, que el periodo de sueño profundo era más largo en la cama mecedora. Además, los participantes se durmieron más rápido y se despertaron menos durante la noche. Lawrence Beyer, autora principal del estudio, señala que este movimiento de balanceo era lo suficientemente lento como para no causar náuseas. Una hamaca probablemente pues no sería tan eficiente, aunque para muchas personas sea una sensación muy relajante, fue lo que dijo la investigadora. La neurocientífica Sophie Schwartz, quien también participó del estudio, afirma que esta investigación también explica por qué la gente se queda dormida en trenes y en otros vehículos. Además de dormir mejor, mecerte mientras duerme también podría mejorar tu memoria. Los investigadores también descubrieron que los voluntarios del estudio tenían un mejor acuerdo de lo que habían aprendido la noche anterior si dormían en la cama mecedora. El equipo de la Universidad de Ginebra pidió a los participantes que memorizasen pares de palabras al azar y que intentasen recordarlas en la mañana. Y pues la memoria de los voluntarios era mucho mejor tras una noche en movimiento que tras dormir en una cama normal. Pero bueno, ¿por qué el balanceo puede ayudarte a dormir? Los investigadores sospechan que esos movimientos externos rítmicos podrían estimular nuestro sistema vestibular, y no se trata de la ropa que traes, el sistema sensorial, que se contribuye al sentido del equilibrio y la orientación espacial. Y para probar esta hipótesis, pues analizaron ratones que carecen de este sistema vestibular, y en efecto, estos ratones no experimentaron ninguno de los efectos beneficiosos del balanceo mientras dormía. Aunque no parece que las camas mecedoras vayan a estar en venta en un futuro cercano, Pues los resultados de esta investigación podrían ser útiles para las personas que padecen problemas de sueño. Así que si tú padeces problemas de sueño, pues ya sabes, cómprate una silla mecedora tipo cama y quédate dormida ahí, ¿no? Y eso te va a ayudar. Pues es increíble, ¿no? Todo lo que se puede descubrir. Y yo me imagino que también si te estás meciendo y te relajas, pues tu mente está más relajada y no está pensando tantas cosas, ¿no? Todos los que nos hemos subido a las hamacas, pues podemos disfrutar de esa sensación, ¿no? De cero estrés y de liberación. Bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día, así que nos vamos con el tema del día de hoy. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 8. Hoy estamos en el repaso día 76, segundo repaso. Y días totales repasando el libro de Un Curso de Milagros, 190 días. El tema del día de hoy que vamos a abordar va a ser el apartado número 1, que es la dirección del plan de estudios. Y el capítulo 8 nos habla sobre el viaje de retorno. Es un tema muy cortito, entonces lo vamos a finalizar rápido, ¿ok? La dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar del conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable. Pues de lo contrario no estarías tan dispuesto a descartarlo como el ego te pide que le seas leal. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que jamás necesitas hacer. Los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. ¿Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él? Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje, ya que significa que no conseguiste lo que deseabas. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti, y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan íntegro o integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la que fundar su elección. Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes, de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Bueno, con eso finalizamos el tema. Esa es la dirección del plan de estudios. En primer lugar, pues nos está indicando en este apartado sobre el viaje de retorno que no podemos tener a los dos, ¿no? No podemos escuchar al ego y al mismo tiempo desear la paz, porque simplemente no se puede. Lo primero que nos dice es que el conocimiento no es la motivación para aprender el curso, la paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz, y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. Ahora, si nosotros condicionamos nuestra paz o nuestra felicidad a algo y dices tú, bueno, pues ya no soy feliz, tengo esto pero ya no soy tan feliz, entonces eso quiere decir que realmente no estábamos en el camino correcto, sino simplemente estamos condicionando algo que por ende, ¿no?, deberíamos de poner en duda el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo condicionamos a una felicidad externa. El propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese siempre va a ser el propósito. Si nosotros nos sentimos satisfechos con todo lo que hemos hecho o con lo que estamos haciendo, es que realmente se está haciendo un cambio de aprendizaje, o se está produciendo un aprendizaje en nosotros. Si no nos sentimos satisfechos, o sea, si no nos sentimos en paz, es que obviamente estamos aprendiendo de la forma equivocada. Si no estamos contentos con lo que hemos aprendido, es una señal evidente, ¿no?, de que estamos escuchando al ego, de que no estamos consiguiendo lo que deseamos porque estamos confundidos. Y pues lo único que se nos recuerda es que para que obtengamos un cambio auténtico, pues tenemos que tener dirección y reconocer que nada más existe un plan de estudios, y que para la paz no podemos estar escuchando a dos maestros que están en desacuerdo. O sea, que podemos decir, ok, estoy en paz, y te dicen, y estás en paz con cierta persona, estás en paz con cierta experiencia que ya viviste, y dices, no, pero sí estoy en paz, o sea, no necesito convivir con esa persona, o no necesito recordar ese momento, ¿no? Entonces ahí hay una variación, ¿no? Algo que nos está diciendo que no es pues leal o no estamos realmente en paz. Si queremos estar en paz, tenemos que recordar que nuestra mente no puede estar dividida. Nuestra mente debe de estar completa, íntegra e inclusiva, ¿no? Tenemos que incluir a todos en paz, en amor, y no tener ningún miedo ni odio hacia nadie más, ni rechazo ni separación. Y bueno, ya nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 76 y nos dice lo siguiente: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Hemos visto antes cuántas cosas absurdas te han parecido ser la salvación. Cada una de ellas te ha aprisionado con leyes tan absurdas como ellas mismas. Sin embargo, no estás aprisionado por ninguna de esas cosas. Mas para comprender que esto es cierto, primero te tienes que dar cuenta de que la salvación no se encuentra en ninguna de ellas. Mientras la busques en cosas que no tienen sentido, te atarás a ti mismo a las leyes que tampoco tienen sentido. Y de esta manera, tratarás de probar que la salvación está donde no está. Hoy nos alegraremos de que no puedas probarlo, pues si pudieses, buscarías la salvación eternamente donde no está y jamás la hallarías. La idea de hoy te repite una vez más cuán simple es la salvación. Búscala allí donde te espera y ahí la hallarás. No la busques en ninguna otra parte, pues no está en ninguna otra parte. Piensa en la liberación que te brinda el reconocimiento de que no estás atado a las extrañas y enrevesadas leyes que has promulgado para que te salven. ¿Crees realmente que te morirías de hambre a menos que tengas fajos de tiras de papel moneda y montones de discos de metal?

a modo de dedicatoria con la cual concluye la sesión de práctica. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Repetiremos hoy esta dedicatoria tan a menudo como sea posible, por lo menos 4 o 5 veces por hora, y así como en respuesta a cualquier tentación de sentirnos sujetos a otras leyes a lo largo del día. Esta es nuestra declaración de que estamos a salvo de todo peligro y de toda tiranía. Es nuestro reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que su Hijo se ha salvado. Y pues recuerden, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Está muy bonita, nuevamente nos recuerda de cómo pues, nos equivocamos constantemente. Y pensamos, ¿no?, que cuando enfermamos, pues es nuestro cuerpo y el cuerpo es el que se enferma. Y aquí nos recuerda que nada más es una protección que estamos haciendo para no descubrir que lo que está enfermo es nuestra mente. Entonces la demencia es la que piensa cosas que nos hacen enfermar, que nos hacen sentir diferentes, que nos hacen sentir enfermos, malos, enojados, con miedos. Y por eso tenemos esa creencia de que si protegemos el cuerpo nos salvaremos, de que si obedecemos las leyes de la medicina o de la sociedad es como vamos a triunfar. Y esas no son leyes sino locura. El cuerpo se ve amenazado por la mente que se hace daño a sí misma. Entonces tenemos que nuevamente buscar nuestra mente, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos trayendo a nuestras vidas y darnos cuenta que nos podemos liberar de todo esto, que no es nada verdadero, ¿no? Entonces, no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y pues nada más les recomiendo nuevamente que lo vuelvan a leer, porque cada frase que nos dice esta lección, este ejercicio, tiene mucha sabiduría. Entonces me gustaría seguirles repitiendo alguna de las frases, pero como escuchan casi ya no tengo voz, entonces nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Y lo que quiero sin ti. Pronto llegaré a nuestro encuentro. Me siento listo ya. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y bueno, la última receta que les tengo para la fractura de huesos. Recuerden que la mayoría de estos remedios que les he dado pueden encontrar los ingredientes en las tiendas naturistas. Si alguien sufrió alguna fractura de los huesos o se lastimó, no duden en hacer estos remedios. Para este remedio se va a necesitar una cucharada de cola de caballo, que es como una raíz o una hojita, y la venden en las tiendas latinas aquí en Estados Unidos. Lo pueden encontrar en las especies, ahí yo he visto la cola de caballo. Y también se necesita pues nada más agua. Vas a hacer un té con la cola de caballo, no es una realmente la cola de un caballo, como les digo, creo que son unas hojitas o es una raíz, y eso es lo que van a hervir. Si lo venden en polvo, pues nada más van a necesitar una cucharada, y si no, pues lo mueles y más o menos tú pones la cantidad. Vas a hervirlo y lo vas a tapar una vez de que ya hierve, y lo vas a dejar enfriar. Después vas a colar esta bebida y se recomienda que tomes 3 tacitas al día para facilitar el proceso de recuperación cuando tienes una fractura de huesos. Entonces nada más 3 tazas al día de este té de cola de caballo. No dejes de prepararlo, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La casa imperfecta.

de mañana, después el día domingo, después el lunes, ahora nos dicen el día martes, pues nos dicen que el día miércoles, pero en sí, sí va a cambiar el clima, así que no se vayan a confiar en que ya van a guardar toda su ropa de invierno, porque no, todavía nos falta mucho. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que escuchen la repetición del programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo. Si se lo perdieron el día de ayer o lo quieren volver a escuchar, recuerden que hoy la repetición a las 2 de la tarde, la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas más, y la grabación estará el día de mañana disponible para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Y bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.